Si no la sabes llevar, te ahoga. Sin darte cuenta, caminas en la cuerda floja. Te ahoga. Cuidado. Es que la vida se vive o se muere. Están dos caminos, tú eres quien prefieres. Vivir o morir, se ha vuelto un conflicto. Pero yo a la vida me he vuelto un adicto. Es que en la vida se vive o se muere. Están dos caminos, tú eres quien prefieres. Vivir o morir, se ha vuelto un conflicto. Pero yo a la vida me he vuelto un adicto. Quisiera vivir, morir, nacer, crecer y ver. ¿Por qué estamos aquí? Quisiera saber cuál es nuestra misión y por qué nacemos. El camino es tan duro que ya no envejecemos. Se acabó la paz, se terminó la calma. Hay escasez de vida mientras fluyen las armas. Con fuerza de voluntad yo vivo y resisto, rodeado de maldad pero con amor a Cristo. Y sigo caminando sin saber a dónde voy, consciente de lo que hago, pendiente de dónde estoy. Porque es increíble en el mundo la arrogancia del destino, como pierden la vida personas en manos de asesinos. Hoy en día en la calle lo peor está por verse presencial. A tu enemigo, a tu pariente le de muerte y más crueldad, pesimismo, guerras, matanzas. Por culpa de la traición se ha perdido la confianza. Muchos ya murieron, pero otros aquí están. Y lo que más lamento es que mucho más irán. Alcohólicos, prostitutas, drogadictos, lateros, corruptos, policías, criminales, pistoleros. El crimen aumenta y se extiende el terrorismo. El mundo se está acabando y es por nosotros mismos. Es por nosotros mismos. Que arrechera yo. Por nosotros mismos. Es que en la vida se vive o se muere. Están dos caminos, tú eres quien prefieres. Vivir o morir, se ha vuelto un conflicto. Pero yo a la vida me he vuelto un adicto. Es que en la vida se vive o se muere. Están dos caminos, tú eres quien prefieres. Vivir o morir, se ha vuelto un conflicto. Pero yo a la vida me he vuelto un adicto. La vida en este tiempo está tan cara, y entre la vida y la muerte un filo nos separa. Sigue la marcha, sigue la brega, sigue lo mismo. Tú decides si te lanzas o no por el abismo. Los sonidos de la balacera suenan tan digitales, pero dime qué es lo que te espera si de día ya son criminales. No andes con gente mala ni con envidiosos al lado. Si andas lejos de la envidia tendrás el cielo más despejado. No creas en adulante, ni mucho menos en falsantes. Te felicitan por lo que haces, pero quisieran estar adelante. Se malandrizan, se rebotan, se ponen subversivos. Dejan la vida tranquila de para morirse a punta de tiro. Hay otros que quieren vivir y le ponen a Dios todas las esperanzas, pero tienen muy mala suerte y lo matan por venganza. Pero la vida es tan suave, de parte de nada es tan frágil. Nada más jalando el gatillo sale el plomo y te matan así de fácil. Es que en la vida se vive o se muere. Están dos caminos, tú eres quien prefieres. Vivir o morir, se ha vuelto un conflicto. Pero yo a la vida me he vuelto un adicto. Es que en la vida se vive o se muere. Están dos caminos, tú eres quien prefieres. Vivir o morir, se ha vuelto un conflicto. Pero yo a la vida me he vuelto un adicto. Pero qué vida tan dura lleva uno al ser humano. A pesar que somos hijos de Dios y por religión somos hermanos. Pero adelante voy con Dios agarrado de la mano. Ustedes no se imaginan cuántos panas me han matado. Y para estar aquí, el sacrificio que he logrado. Amén, y que Dios nos bendiga a todos. DJ Black en la producción. Adelante voy, hermano, yo. Dos por pecadores. Damián y Moisés represent.